Hola amigos, el Señor les bendiga, bienvenidos a su Semilla Altar. La semilla de este día se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 y dice: orad sin cesar. Y quiero que hablemos hoy acerca de la oración, porque muchos hablan de la oración, pero viendo que en medio de nuestra iglesia y en medio de nuestra ciudad existen tantas personas que desean clamar al Señor y orar al Señor, pues hoy vamos a hablar acerca de la oración. La oración es conversar íntimamente con Jesús. La oración es ofrecer nuestros deseos a Dios por todas las cosas que son lícitas y necesarias, con la confianza de que obtendremos la respuesta. Orar es adoración dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y quiero que hablemos de cuatro cosas que debemos orar siempre al Señor, o que deben estar siempre en medio de cada una de nuestras oraciones. La primera es adoración y alabanza. La adoración y la alabanza debe salir del alma hacia el Señor. Salmos capítulo 95 versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La segunda es confesión, donde pedimos perdón y recibimos arrepentimiento de cada uno de nuestros pecados que nos son conocidos, que usted y yo sabemos que los cometemos, y de aquellos pecados, como decía el salmista, que me son ocultos, con los cuales ofendemos al Señor, pero tal vez usted y yo no nos damos cuenta. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo tercero que debe estar en su oración y en la mía es acción de gracias. La acción de gracias es el acto de expresar gratitud y agradecimiento por cualquier cosa o por todas las cosas. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y lo cuarto que debe estar en su oración es la súplica. Suplicar es un acto mayor a la oración, que involucra interceder, pedir a favor personal y de otras personas en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hechos capítulo 12 versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Juan 14:13 dice de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y por último, Efesios 6:18 dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando. Dios les bendiga, espero que esa semilla sea de bendición para usted y para cada una de las personas que visitan su Facebook. Comparte esta semilla. Bendiciones.